Capítulo 124. Salmo. Nuestra ayuda vino del Señor. Canto de David para los peregrinos. ¿Qué nos habría pasado si el Señor no estuviera a nuestro lado? Que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado, cuando todos se levantaron para atacarnos, ¿qué nos habría pasado? Nuestros enemigos nos habrían tragado vivos cuando ardían de ira contra nosotros. Habrían arrasado con nosotros como un río desbordado arrastra con todo a su paso. Las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor que no permitió que nos destrozaran como presa entre sus dientes. Fuimos como pájaros que escaparon del cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra.